Rodolfo García, militante sindical de la industria frigorífica, concretamente trabaja en el frigorífico Canelones y pertenece a la lista 17. Nosotros lo estamos consultando a esta hora. Rodolfo, buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Nos decíamos en los titulares que con una situación en Gaza que es dramática en Medio Oriente, ya no hay forma de caracterizar al sionismo, criminal de guerra, genocida, protagonistas del holocausto del siglo XXI, en fin, se han escuchado muchísimas cosas de muchos, menos del gobierno uruguayo. Pero queríamos preguntarte porque hay un conflicto desde hace por lo menos 15, 20 días en la industria frigorífica, y no en la industria frigorífica, sino más bien concentrado en tres o cuatro plantas que pertenecen a Minerva, la multinacional, y que tiene involucrado a los trabajadores del frigorífico Canelones, obviamente. Contanos acerca de una exportación de carne extra para Israel, una faena extra, podríamos decir, que es la protagonista en este conflicto. Sí, justamente. Nosotros en el caso del frigorífico Canelones, después de que ingresamos del parate que ocurrió en el 2020, y este próximo domingo y este próximo lunes, 27 y 28 de julio, se va a cumplir el quinto aniversario de la marcha a pie por la reapertura del frigorífico Canelones. Después de muchos años, se empezó a trabajar nuevamente con el mercado de Israel, con el mercado kosher. Durante todo un periodo anterior había sido el gran protagonista, que lo sigue siendo, en las exportaciones chinas. En el caso del frigorífico Canelones, entonces retoma hace un tiempo el trabajo para las cuadrijas kosher para Israel. Esas tareas insumen un tiempo más largo en el desarrollo de la faena y también en el desarrollo de otras sesiones como el desosado, y eso lleva al pago de un complemento en lo que llamaríamos destajo o en nuestro caso incentivo. Lo que habíamos señalado nosotros que al venirse en este próximo mes el Año Nuevo Judío y también con una escalada bélica que hay, esta medida nosotros la empezamos a tomar el 7 de julio, allí todavía no estaba el tema de Siria, pero sin duda que lo más trascendente de un tiempo a esta parte es más que guerra, tenemos que hablar, como tú bien lo decías, de genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. En este caso, la medida que nosotros estamos tomando, lo que toma la sesión faena del frigorífico Canelones, tiene un carácter de una reivindicación económica, más allá de que somos conscientes que el movimiento obrero y sindical uruguayo particularmente debería tener una posición más clara en tal sentido. Pero quisiera un poco desarrollar cuál ha sido esa medida. La misma comenzó el pasado 7 de julio, cuando se incrementa de 350 a 550 animales para la faena kosher, o sea, para la faena de Israel. Nosotros teníamos un acuerdo firmado hace un tiempo de una mejora de un complemento por esa faena, pero no pasábamos los 350 animales, si bien ese número no quedó por escrito. Por lo tanto, la posición que tomó la sesión faena, en principio parte del frigorífico y parte de nuestro sindicato, el Sofrica, fue realizar 350 animales para Israel y sí continuar trabajando el resto, lo que llamaríamos estándar, que es para abasto o para otros mercados, no matar más de 350 animales para Israel. La empresa aquí se niega a no hacer más de 350, a no poner animales para otro tipo de faena, y esa medida se está sosteniendo desde el pasado 7 de julio, como decía. ¿Solo en Canelones? Justamente el frigorífico Carrasco recién arrancó esta semana a trabajar, que es de parte del grupo Minerva. Y ellos está desde un principio, quiero señalar, nos han manifestado que ellos no harían animales para Israel, dado que el conflicto que nosotros tenemos. Y por otro lado, en el caso de BPU, BPU sí está faenando los 550 animales que le han solicitado, pero fija la faena en general en 650 en respaldo a la medida que al momento la viene llevando la faena del frigorífico Canelones, ¿no? Donde nosotros hemos realizado varias asambleas pequeñas así en planta, en el comedor del frigorífico, y el pasado martes realizamos una salida hacia nuestro local sindical para poder charlar con mayor propiedad, y se realizó una importante asamblea por más de 2 horas, donde se vieron todos los puntos que hacen a este conflicto, ¿verdad? Que ya se ha extendido, estamos en la tercera semana, y bueno, y fue preparatoria para una asamblea general, que es el órgano máximo de dirección de nuestro gremio, dado que esta distorsión en faena, al faenar solo ese número de animales, 350, ha también provocado la baja de actividad en el resto de las sesiones y la falta de citación en varios días de la semana. Pero sí, Rodolfo, ¿y la medida es alguna? solo de Canelones en este momento, Sí. con ese apoyo que yo le señalaba de estos dos sindicatos del frigorífico pertenecientes al grupo Minerva también. ¿Y hay una postura general de los trabajadores de la industria frigorífica con respecto a esto de aumentar la cuota de faena del corte especial este Kosher. para Israel? No hay una posición, o sea, lamentablemente hay que reconocer aquí que el movimiento sindical tiene un retraso no solo en la unificación de determinados reclamos, porque cada frigorífico realiza un convenio interno que es la mayor parte de nuestro salario. Si bien el Consejo de Salario cumple, se está hablando de varios años que se ha vuelto a instalar, con el primer gobierno del Frente Amplio, se había cortado cuando el gobierno de la calle Herrera, ¿verdad? La mayor parte de nuestros salarios surge de un acuerdo interno, ¿no? En una industria que, naturalmente, acá hay un tema de modelo, porque es muy dependiente de lo que puede hacer un mercado como Israel, que quizás no es el que más lleva, pero sí como en el caso de China o en algún otro tipo de mercado que hoy en el mundo se ven alterados, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? No hay un modelo que implique que la carne que aquí se faena sea, entre otras, para el consumo de nuestra población. Consumo que ha variado mucho también en estos años, ¿no? El uruguayo también hoy consume otro tipo de carne, vacuna. No vacuna, perdón, de cerdo, de ave, e inclusive estos mu mismos grupos que se han instalado en el Uruguay a partir de cuando Mujica era ministro de Ganadería, y fundamentalmente cuando él vuelve, toma la presidencia después de la presidencia del doctor Vázquez, se han instalado haciendo un monopolio ya en nuestro país, y son los que nos traen carne para la población acá de Uruguay, tanto de Paraguay como del mismo Brasil. Sí, eso es claro. Además, los argentinos a veces se ríen cuando dicen que comparan el asado uruguayo con el asado argentino, porque dicen, si los uruguayos lo que están comiendo es carne paraguaya, no están comiendo carne uruguaya. Ellos sí comen carne argentina. Claramente nosotros, como obviamente a los productores les sirve más y a los frigoríficos vender para afuera, venden para afuera la carne uruguaya y a nosotros nos dan o carne brasilera o carne paraguaya. Es lo que Sí, estamos comprando acá en nosotros Chile. este conflicto que se ha instalado, obviamente, tiene además del aspecto internacional, también toda una situación que se ha dado en estas últimas semanas con la discusión sobre la venta de ganado en pie nuevamente, ¿verdad? Y también con el tema de que el grupo Minerva, ustedes saben también, creo que también en algunas medidas la empresa no ha ido tan al ataque hacia el gremio hasta el momento, porque ellos están en una instancia de reinstalar la compra de los frigoríficos de Marfrig a manos de Minerva. Ustedes recordarán que en dos oportunidades, a través de la Comisión de la Competencia del Ministerio de Economía en el pasado gobierno, fue rechazada esa propuesta. Hoy se estaría volviendo sobre la misma, lo que implicaría obviamente que Minerva no se quedaría con el monopolio de la industria, porque tiene cuatro de los principales frigoríficos del Uruguay, y en caso de comprar dos o tres más, de gran importancia, como puede ser tanto el de la Caballada de Salto, mismo San José o el propio Colonia, implicaría la consolidación de un monopolio, Yo que me también como... acuerdo Sí. que Alfredo Frati dijo que si salía el monopolio este renunciaba. Sí, nosotros lo recordábamos, eso fue cuando recién asumió, ¿no? Sí. No sé cuál hoy sería la posición, pero Sí. Se se va a hizo tener que público ir. lo de prohibir la venta de ganado en pie para faena inmediata, pero creo que por lo que nosotros entendemos, como hemos tratado de seguir, el gobierno en ese sentido dio marcha atrás a través del ministro O'Donnell, ¿no? Sin duda que todos estos elementos están pesando en esta realidad y bueno, que surge de un conflicto elemental de un conjunto de compañeros que buscan a través de una, o que buscamos a través de una negociación, poder recuperar algún peso más. Ustedes recuerden que tanto nosotros hace 5 años como el BPU, que acaba de volver a sus actividades en este año, estuvimos varios meses en seguro de paro y la entrada del seguro de paro fue con rebaja salarial. Y por otro lado también, le reitero, Carrasco comenzó a trabajar Sí, esta sí, sí. semana, estaba en el seguro de paro. O sea, una multinacional tiene plantas en el seguro de paro y busca comprar no una, sino dos o tres plantas más del porte de la que pertenecen hoy al otro grupo brasileño Marfrig. Sí. Rodolfo, tengo que terminar, se terminó ya el informativo, son 7:30. Gracias, Rodolfo, por ahora y bueno, nos mantenemos atentos. A ver qué pasa en esto, ¿no? Y de repente otro capítulo más que tendríamos que tener para conversar de esto, Rodolfo, es el atraso importante en obreros de la industria frigorífica con este tema, ¿no? De en momentos de genocidio estar Sí, ya hay exportando un atraso carne general a los soldados. del movimiento popular y sindical, Sí, particularmente uruguayo. claro. Yo he participado, por ejemplo, en marchas, no he ido a toda la coordinación de Palestina, pero allí, por ejemplo, si bien el PCNT dice apoyar, uno allí quien ve a los compañeros de ATCS, la pesca que ahora sigue nuevamente en conflicto, Claro. alguna bandera de la Unión Ferroviaria, pero no se ve mucho más que eso. En este país, Rodolfo. ¿no? Mientras en el mundo, en Grecia, le bloquean los puertos. Claro. Rodolfo García, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. A ustedes, buenos días. Hasta luego.